Atención, atención, atención, atención, amigos. Estamos experimentando fallas técnicas. No hemos podido regresar de la zona de conflicto en el día de hoy. Les pedimos tolerancia. Estamos en viaje. Esto es gracias a las nuevas comunicaciones. Transmitiendo en tercera generación, hoy monóculo. Sepan disculpar, en minutos estaremos emitiendo para todos ustedes como están acostumbrados. Atención, por favor, dejen pasar. Pedimos que vayan tomando asiento en www.monóculo.com. Dejen de bajar cosas piratas, no hagan eso, por favor. Un llamado a recapacitar sobre la situación que nos toca vivir hoy, por favor. Fiasco, si está escuchando, por favor, a grabar. Por favor, los del fondo, no se peguen, por favor. Estamos trabajando para ustedes. Por favor, no transgredan la cinta que dice Monóculo trabajando para usted. Por favor, les pedimos a la gente y en lo posible, si ustedes pueden comunicarse con el 911 para que habilite el camino para que Monóculo llegue a los estudios como corresponde, sanos y salvos. Ya pasó lo peor, la casa está en orden. Por favor, no se amontonen. Sigan tomando asiento, por favor, en www.monóculo.com. Ahí hay espacio para todos. Ingresen a la pantalla, a la página de inicio. que dentro de minutos comenzamos a transmitir lo que nos tocó vivir. Primero noticias, información y luego un documental inédito para todos ustedes con las escenas que nadie se animó a registrar. Monóculo presentó solución al tema del transporte. Insólita medida contribuye a la superpoblación de las cárceles. Piquete igual atraso. Alerta sanitaria. Los chicles de Monóculo son paliativos. Inmobiliaria Monóculo amplía su cartera de ofertas. El mensajero de la paz, George W. Bush, lanza una alerta mundial. Matrimonio con hijos, la solución a los problemas económicos. 13 años después, siguen molestando por causas perdidas. Monóculo lanza su campaña Internet sin drogas. La bastarda no tiene quien le escriba. Luego de una década oprobiosa, la realeza no se recupera de la vergüenza. Todo esto y mucho más en instantes, aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Efectivamente, amigos, damos comienzo a una edición de Monóculo un poco atrasada. Esto se debe a la lucha sin cuartel en pos de la paz que realizara Monóculo en la zona de la frontera de Fray Ventos y Gualeguaychú. Buenas tardes, amigos. Nosotros, quien les habla, ya los saludó hace un rato, un poco para tranquilizarlos de que Monóculo estaba bien, pero usted, Mario, no ha podido, ¿no? El estar acá limpiando hasta último momento hace complicado. Es impresionante. Hoy hemos tenido un día, Flavio, aparte después que nos separamos, hoy a la tarde. Sí. A mí después, porque fui a buscar el... Pasé por el taller mecánico a levantar el auto antes de venir para acá. ¿Vio cómo llegué? ¿Ves? Sí. ¿Vio cómo estoy? Sí, todo no, desalineado. No. Sí, no, un, realmente... Estoy hecho un reo. Me preocupa un poco, pero y... no sabía y ahora como... Como yo lo vi directo que usted agarró el lampazo y dijo, no, yo esto lo limpio ahora. Es que no aguanto más la mugre porque hoy es impresionante. Hoy fui a levantar el auto del mecánico de Lechía porque yo tengo un Fusquita. Mire usted, esta es un auto muy noble. Es un clásico. Y lo estoy tuneando. Me gusta la idea de... Entonces le puse patonas. Bien. Que está bueno, lo levanté. Sí. ¿Le puse luz abajo? Le puse luz abajo. Ah, eso es lo fundamental. Y aparte le puse luz abajo, pero no le puse la luz azul. Le puse un foco de diodo. Ah. Ilumina blanco, pero aparte... Como un ovni. Como un ovni. Es impresionante. Yo no sé si le digo el rebote que hacen algún tipo de pavimento del que hay en la ciudad de Montevideo y adyacentes a la ciudad. Uh-huh. A veces el tipo de pavimento es un poco reflectivo. Yo no sé si le va a, de repente no va a encandilar al conductor de otro auto... Okay, pero es algo atrás. Que a mí, el que viene atrás, algo a mí que. El que viene atrás sí me preocupa. Pero el resto me importa, la verdad, me importa nada, absolutamente. Poco y nada. Poco y nada. Y bueno, pero el asunto es que venía ahí, fui a levantar, a hablar al mecánico, ¿se acuerda de donde iba a hacer los truquitos? Bueno, levanto el Fusquita, que agarré, aparte le cambié el motor, le puse turbo. Claro, ahora anda mucho más rápido. No sabes cómo, es que ese fue el problema que tuve, porque justamente dos problemas, porque está el tema del tuneado, que era levantar el coche, claro. Ponerle las patonas, uh-huh. Asegurar la suspensión que sea adecuada para soportar toda esa... Porque muchas veces lo hacen, a veces se levantan el auto, pero el auto no está capacitado para estar tan alto. Claro. Hay que tener cuidado, hay que hacer todo a una altura precisa. Exacto, ¿eh? Y ojo, aparte yo quería... se lo escuché a Parrado el otro día en el programa Vértigo que digo, habíamos tenido la oportunidad de estar hablando en la semana y le digo, Fernando, ¿por qué no comentás un poco esto? Que mucha gente... Sí, como que no siente, presta atención a esas dice, cosas. Dice, no, yo lo quiero levantar el auto, pero no se dan cuenta que no todas las carrocerías están aptas para ser levantadas. Para tan alto. Para ser levantadas. Sí. Sí, un poco porque sí. Además la propia forma. Sí, pero... ayuda. Sí, pero es que va enganchado con esto lo que le voy a contar porque fue mortal. A veces también la incapacidad de los mecánicos, ¿no? Porque yo lo tuneo. Venga más para acá. Vengo sí. Más para acá. Ahí. Ahí. Vengo del mecánico, levanto el. Veo el auto, me gusta de aspecto, espectacular, verde, con llamas, todo adelante, comido. La silueta de una chica atrás. Recortada en negro, una nave. Y aparte lo levanté, pero también quería ver que lo levantara no tan alto que yo no pudiera dar el paso para subirme también. Claro. Ese era un tema fundamental. Pero bueno, arranco, salí como loco por ahora, hacía 300 millones de kilómetros por hora, se me voló el chasis. ¡Hala, pelotito! ¿Y ahora? Y ahora yo qué sé, no sé, quedó, lo dejé ahí y me tuve que tomar un taxi y venir hasta acá. Llegué todo mugriento, usted tenía el lampazo puesto ahí con la Jane. Claro. Y ya enganché y me pegué. Bueno. Me tiré un. Usted vio que estoy todo. Tengo el pelo mojado todavía. Es verdad, tienes todo el pelo mojado. Tengo todo el pelo mojado. Y estoy. Y bueno, está. Y ahora acá, pero bien, bien. Después bueno. De esto, no sé cómo voy a arreglar con el tema. No sé cómo vamos a hacer con el tema del chasis, pero bueno. Después arreglaré. Esto es la cocina manera. Interna. Igual no, como no, es gratis. Porque yo eso era un canje por los truquitos que le decía. Claro, en ese sentido no va a tener pereza en ir de nuevo. No había problema. Como les decimos, amigos, es la interna de Monóculo, pero también una semana pero llena... Pero es la familia ya, aparte, exactamente, ¿no? Es la gran familia. Para que ustedes se sientan parte de esta gran familia de Monóculo, es un poco la idea de hacer de repente estos comentarios internos que dicen no hacen a la información. Y no la hacen, pero hacen el plan humano de Monóculo. Que siempre fue uno de los valores que tuvimos más alto. Claro. En estos casi 20 años de trabajo ininterrumpido en pos de la comunicación, que como ustedes saben, los beneficiados son, en definitiva, ustedes, los que están del otro lado. Exactamente. Una semana con una noticia que es la de hoy, la gran noticia de hoy es sobre la invasión. Y mirando un poco los reportes de prensa, vemos lo parcial de la información que se vertió. Monóculo tiene acceso a imágenes exclusivas que nosotros vamos a estar compartiendo con todos ustedes alrededor de las 10 y 22:30, horas comenzaremos a emitir una especie de documental sobre lo que nos tocó vivir en la zona de conflicto en el día de hoy. Pero también tenemos noticias en lo inmediato, ¿no? Exacto. Pero bueno, digo, también esa es parte también de todo lo que es la propuesta Monóculo, ¿no? Porque acercar al escucha, a compartir la experiencia que nos tocó vivir hoy a la tarde, acercarle un poco a lo que, a lo que ocurrió en la semana, los temas más punzantes, los más álgidos. Los más álgidos, los más difíciles. Donde no existe la posibilidad de mantener silencio, sino que hay que decir, hay que tomar opinión, y es lo que ha hecho Monóculo en este tiempo, siempre tener una opinión. Nos dicen que es la más equilibrada y la más sensata, y debe ser así. Porque si esa dicen, es la responsabilidad que tiene un comunicador para con cada uno de ustedes. Y si lo dice un público que además es el más crítico, el más áspero de todo el mundo. Es verdad, el más exigente. Así ha de ser. Tenemos una. En el libro de visitas de Monóculo tenemos una entrada de Lourdes que, bueno, nos saluda atentamente y dice lo siguiente: mi carnet de oyente, que tiene muchos años ya, no es igual al que están entregando actualmente. El mío es blanco con letras negras y aunque trae los datos realmente importantes como el número de calzado, no trae mi fotografía sino mi huella del dedo gordo del pie derecho. Quisiera saber si puedo seguir utilizando o estoy cometiendo delito. Muchas gracias, le saluda atentamente Lourdes. Es una buena consulta. Es una buena consulta. Nosotros inmediatamente recurrimos al bufet de abogados y le tenemos que dar una mala noticia a Lourdes. Ese carnet sí está cometiendo infracción, pero usted lo puede renovar, es muy fácil. Lo puede renovar, hemos desarrollado la tecnología en estos últimos años a través de monóculo@gmail.com. Usted nos manda sus datos nuevamente, conjuntamente si tiene una foto, carnet, nosotros la incluimos, y si no, por defecto va el logo de Monóculo como figura en la pestaña de registro de www.monóculo.com, donde aparecen quienes han cumplido burocráticamente con el trámite correcto para ser oyentes de Monóculo de Nuevo Milenio. Sí. Esa es la apuesta. Lo viejo al pasado pisado, no podemos tener mirar los ojos atrás, en la nuca. Este carnet de todas formas tuvo validez hasta el año 2006, donde Monóculo relanza su etapa virtual. Pero a partir de ahora usted puede estar cometiendo delitos y nosotros, si recibimos algún tipo de denuncia de algún ente que se ve perjudicado por el uso de este carnet, tomaremos las medidas del caso. Le decimos por el momento que usted puede renovar el carnet sin costo alguno, es un trámite muy rápido, simplemente se comunica, escribe a monóculo@gmail, fotografía, datos que se exigen, número de calzado, edad, ciudad y país donde reside, suponemos que es desde Uruguay, y de esa forma ya tiene la nueva versión de carnet que se actualiza inmediatamente. Se actualiza y le permite, además, tiene más beneficios. Y claro, porque al ser más nuevo, a la vez, son cosas que se han ido juntando nuevas. Es como un carnet de compras. Uno en subsistencia, por ejemplo, puede presentar el carnet, obtiene un importante descuento. Justamente eso yo le iba a hacer una consulta que de repente a Lourdes le interesa. Si bien usted dice que Lourdes está en delito, yo le hago esta consulta porque, bueno, soy una parte nueva en el equipo, digamos. Entonces, está incurriendo en el delito. Ahora bien, ¿los alguaciles tienen orden inmediata de encarcelar o golpear a la persona cuando presenta el carnet viejo o hay un periodo de...? Primero tiene que estar detenida. La persona primero tiene que ser detenida, tiene que ser dirigida a alguna dependencia policial y ahí sí pueden golpearla, como usted dice. Ahí sí la pueden golpear. Ahí sí. Si es una mujer, como el caso de Lourdes, le pegaría una mujer policía. Wow, eso no, está bien. No, estaría en falta, si bien ella está en falta, pero también estaría en falta sí, el cuerpo. Sí, ella puede redenunciar a su si vez. Le pega un hombre. Claro. A veces se ha dado y pasa. Sí, sí, pero orden. Bueno, pero si bueno tiene saberlo. Aparte, si tiene la facultad de hacer la denuncia, más allá del resultado que esa denuncia tenga al fin de los hechos, es bueno tener la posibilidad de hacerla. Exactamente. Y está bueno que esté contemplado. Le saludamos a Lourdes, saludamos también a quienes están siguiendo la transmisión y tomaron participación en el chat, tal es el caso de Zoraide, Emiliano, Fiasco. Es verdad, que están... ¿Puedo estirar esto para este lado para ver? Acá, en este otro. ¿En este? No, acá. Acá. Ah, bien, bien, bien. Ahí va. Ahí está. Mario va a seguir las instancias del chat. No sé qué es, cuál es el temario del día de hoy por parte del chat, pero bueno, estaremos atentos a lo que ustedes puedan escribir del otro lado y nosotros hacernos eco. Es simultáneo. En el chat se está desarrollando una charla que es totalmente adecuada a la que estamos hablando nosotros. Se están hablando del caso de Lourdes, se están discutiendo el mismo punto que nosotros. O sea, que la mancomunión de la que estamos hablando es real. Es la que es real. Es real. No es un invento, no es una perogrullada de la que nosotros podamos regodearnos sin tener ningún fundamento. Es un trabajo de hace mucho tiempo y que, bueno, estamos viendo los resultados en el día de hoy. Muy bien. Mario, lo invito a escuchar un tema musical para un poco ver qué temario vamos a abordar sí, en el día de hoy. Vamos a ver si abordamos alguno. Y luego continuamos. Amigos, no se desprendan, recuerden, actualicen la página de inicio de Monóculo o cualquier página de Monóculo. Ya ahora nos pueden ver y dentro de una hora, atención, en 60 minutos es testimonio exclusivo visual de lo que nos tocó vivir en la zona de conflicto en el día de hoy. Muy bien. Y espectacular, por otro lado. Interrumpimos brevemente la música para también agradecer el mensaje del doctor Petorra, donde nos ofrece un testimonial en un formato de audio sobre declaraciones de Luis Hierro López en campaña. De eso lo vamos a compartir dentro de minutos, pero ahora siguen escuchando música, simplemente es un agradecimiento por estar ahí. También lo convocamos al doctor Petorra, que va a tener que estar trabajando en el aspecto gráfico de un próximo espectáculo que va a estar presentando Monóculo en un lugar que vamos a determinar y definir en estos días. Los mantendremos informados. Son las 9 de la noche y 48 minutos. ¡Qué rica leche! Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Me permite que le diga una cosa, exquisito el tereré que tiene preparado. ¿Pero? El mate con agua fría. Como corresponde. Para que no dañe la garganta. Seguimos sin el incienso. Seguimos sin incienso, pero bueno, estamos trabajando. ¿Sabes para dónde estoy importando? ¿Para dónde estoy exportando, perdón? Diga. A Jamaica. ¿Sí? Sí, porque lo están prendiendo. Lo que pasa que ahí están como locos todo el día. Lo que pasa, por eso, porque parece que los chiquilines allá, parece que tienen mucha marihuana ahí. Claro. Y cuando fuman parece que prenden los inciensos de Monóculo, los de yerba. Para disimular. Qué bien, bueno, me parece bien. Digo, y además eso no hace daño, el incienso de yerba mate Monóculo. Recordamos a la gente que existe dentro de Monóculo, el espacio de Monóculo TV, donde pueden... apreciar nuestro comercial de incienso de yerba mate Monóculo y también el comercial de Monóculo Shopping Mall, un emprendimiento que realizara Monóculo en el año pasado y que hasta el día de hoy es muy comentado por todos. Y va camino a transformarse en un all hit. Exacto. En cualquier momento, de repente la noche la nostalgia de Zoom Zoom. Puede ser. En el momento antes de Air Supply, salga de repente el Monóculo Shopping. Esperemos. Debería. Amigos, durante la semana hubo un conflicto y un poco la música que escuchábamos hacía relación a la confusión que vivieron tanto obreros del transporte como autoridades del Ministerio de Trabajo. Llamaron a Monóculo a mediar en ese conflicto, se solucionó. Ajá. Y es bueno que compartamos la solución también, ¿no? Porque sí, es aplicable a otro tipo de conflictos. Sí. ¿Qué motivaba el conflicto, Mario? El problema... Porque usted surgía... es abogado. Exacto. Digo, entonces, exacto. Tiene la normativa legal, la maneja de otra forma. ¿Podemos hacérsela más allá de leyes? ¿Podemos hablar en un lenguaje que pueda entender el público? Sí, yo no voy a tocar, no voy a mencionar para nada el inciso 2400, ni el párrafo 15 y 27 del código, porque es una cosa técnica y aparece tan aburrida. Es muy interna. Pero el problema era, igual no pudimos escapar a que se nos escapara un paro que hubo en el transporte. Y bueno, hubo un paro. Eso no lo pudimos, iba a ser mucho más grave. No, y de repente no quedaban ni ómnibus. Uh-huh. Si esto seguía así, los ómnibuses se prenden fuego todo, cualquier cosa podía pasar. Exactamente. Pero bueno, el tema se suscitó porque había una diferencia salarial entre los obreros del transporte que están en el interior, los que trabajan en todo lo que es la línea interdepartamental, con respecto al salario que tienen los obreros en la capital. Claro. Los obreros en la capital están percibiendo un salario que es, según los documentos que nos hicieron llegar, que nosotros rompimos inmediatamente, un 36% menos cobraban los del interior que los de la capital. Exactamente. No estaban equiparados los salarios. No y, ese era el gran reclamo de la central de trabajadores. ¿Por qué no ganar todos lo mismo? Exacto. Desarrollando una misma tarea. Y para eso Monóculo encontró la solución. Como siempre. No sé si lo quiere decir usted. No sé si lo diremos, no lo diremos, no lo... Vamos a decir. Yo creo que convendría así informar, porque es una forma de con soluciones de este tipo. Esto es aplicable hoy al transporte, pero mañana surge algún conflicto en alguna otra área. Por ejemplo, tenemos el caso de los anestesistas, que también le vamos a entrar en algún momento, pero todavía no fuimos convocados. Entonces, digo, está bien respetar los espacios, que las partes hablen, y cuando, como pasa siempre, cuando se enfrenta a que no le encuentra la solución, ahí está Monóculo ofreciendo la solución. Lo concreto en el tema del transporte es que logramos la equiparación salarial. Ahora todos van a ganar menos. Un 36%, los que ganaban un 36% más, ahora pasan a un 36% menos. Y ahí no hay más conflictos, están todos los ómnibus circulando, y el transporte y la igualdad y la equidad y la justicia se aplica, nuevamente se hace realidad, queda de manifiesto. Para el obreraje. Y para el usuario, para el ciudadano El beneficiado, como siempre. El ciudadano de abuso. Exacto. Y aparte, hay una cosa que nosotros también ahora queda en el tapete, y quienes le quieran hincar el diente podrán hacerlo o esquivarán, de acuerdo a cómo vean su capacidad. Uh-huh. Nosotros dejamos tendido, o sea, con este tema, fíjese que pasan a ganar un 36% menos los obreros del transporte capitalino. Es verdad. Que son más, además. Que son más. Y eso habla del desprendimiento también de la clase sindical. Exactamente. Y es que justamente por ahí viene la mano, porque yo pienso, ahora bien, se bajó un 36% los ingresos de los empleados en el transporte. Una de las cosas que grava el valor del boleto urbano, supongo yo, como en cualquier empresa, yo no sé, pero usted lo sabrá, yo también lo tengo claro, cualquiera de nuestros empleados constituyen un sobrecargo en el precio final del producto que ofrecemos. Es verdad, vendría a ser como un impuesto. Exactamente, está agregado el valor, ¿verdad? Entonces yo creo, por ejemplo, en el caso del transporte hay un 36% menos que pasa a ganar todo lo que es el obreraje. Capitalino. Sí, queda equiparado. Ahora todo el Uruguay gana lo mismo, que es lo que debe pasar, es lo que debe ser. Terminar con el tema del macrocefalismo y todas las demás historias. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que sí, se va a pagar menos sueldos al transporte capitalino, al empleado, eso va a recaer inmediatamente en una baja del boleto. Va a repercutir, es la consecuencia inmediata. Y nosotros, parte del tema que negociamos con el sindicato, era el hecho de que si se baja el transporte capitalino y la población se entera que esa baja se debe a que el gremio del transporte capitalino estuvo de acuerdo en que le bajaran el 36% el sueldo, que no le va a afectar, además, porque un 36% no afecta en un salario. No es nada. Son cifras no significativas. Totalmente. Entonces, si le rebajan un 36% y por eso la gente paga menos cada vez que va a subir al ómnibus, se topa con el guarda y paga menos, es una manera para la gremial también, una gremial tan conflictiva, la del transporte, frente a la opinión pública, porque usted vio que hay gremios que la opinión pública mantiene una neutralidad. No cae siempre simpático. O las medidas, más que el reclamo, la gente no está en contra del reclamo, pero sí está en contra de las medidas de protesta. Exactamente. Entonces, con esto, el sindicato del transporte se pone la gente en el bolsillo. Se gana la gente, exactamente. Y es bueno decirlo, y esto no sé si corresponde, usted si ve que incurro en una infidencia, me avisa legal. Porque yo no tengo la arquitectura legal de esto, es que esa diferencia que se va a notar en el precio del boleto va a ser absorbida para el fondo Monóculo. Exacto. Entonces ustedes, con cada boleto que saquen rebajado, ganan. Primero porque pagan menos. Y segundo porque están colaborando con Monóculo. Y fue Monóculo que encontró la solución a este problema. En definitiva, ganamos todos. Un hacedor de soluciones que merece también un cierto reconocimiento. Exactamente. Yo creo que cada uno que suba un bus y saca un boleto está colaborando con nosotros. Está colaborando con nosotros, y ese es el mayor reconocimiento. No queremos cartas, no queremos mail, no queremos presentes. Simplemente viajen. No se queden en su casa. Salgan, recorran Montevideo y la ciudad de la costa. Es precioso, es un encanto. Sí. Hay muchos lugares por conocer, hay parajes inolvidables. Póngale pilas al Walkman, Flavio. Y ahí recorre, tranquilo, como con música funcional. Agarre a sus hijos y diga, nosotros hoy, Punta Rieles. ¿Dónde es Punta Rieles? No sé, vení. ¡Tum! Turismo aventura. Vamos, vieja, trae las milanesas. Pagamos menos el boleto y estamos colaborando. Exactamente. Amigos, vamos a escuchar otro tema musical y luego vamos a seguir desarrollando parte de la información que estuvo en la semana, en la agenda y en los hogares de todos ustedes. Les recordamos, vuelvan a www.monoculo.com porque estoy viendo que hay una sola persona que está siguiendo imágenes en exclusivo y dentro de minutos vamos a tener, como les decimos, el documental, el testimonial de lo que nos tocó vivir en Gualeguaychú para todos ustedes. Fue muy difícil la llegada a estudios de Monóculo, pero ya estamos aquí. La casa está en orden, como decía Alfonsín. Feliz Navidad. Exactamente, y aparte que si lo decía Alfonsín, ya sabemos que de por sí es una realidad. Exactamente. Porque vaya si casa en orden como la que tuvo. Un ejemplo. Alfonso. Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y usted quería hacer alguna referencia, dígame. Sí, yo quería saludar al doctor Petorra, que acaba de entrar en el room. Buenas noches, Petorra. Buenas noches, doctor Petorra. Y le quería decir a Fiasco que a mí me pasa exactamente lo mismo que a él, porque estaba comentando, a raíz de lo que decíamos de hacer turismo en los ómnibus, decía que una de las cosas que más le molesta es que tiene que esquivar a los turistas. Y sabe que a mí me está pasando, me estoy poniendo tremendamente xenofóbico. Yo cerraría todas las fronteras, no dejaría entrar a nadie de otro lado. ¿Sabe que me tiene? Sí, es una medida. Estoy podrido de cruzarme con acentos de otros lugares. Porque además hay otra cosa que es bueno. Esto no estaba planificado, pero creo que viene al caso. Nosotros recibimos en la temporada alta, entre comillas, alta, cerca de 1 millón de personas que vienen fuera de fronteras. Nos estamos olvidando, y muchas veces se celebra esta cifra como un gran éxito, y nos estamos olvidando que nosotros, este pequeño país, esta pera de América del Sur, tiene 3 millones de personas. Bye, o sea que el turismo interno, nosotros lo superamos con creces. Mucho. Ya hay mucha campaña gráfica sobre el turismo interno, pero queda de repente solamente en una campaña gráfica y no tomamos las medidas que corresponden, en este caso, que es lo que usted plantea, el cierre de fronteras. Ahí me tiene, el Uruguay debe, de una vez por todas, ser para los uruguayos. Autoabastecerse. A mí me tiene harto. Uno se cruza con chileno. Aparte ahora los brasileros están llenos de plata. Usted va por cualquier lado. Sí, y va medio... Y andan con las bolsas los brasileros y tienen que escuchar. ¿Qué no? ¿Poche? ¿No poche? ¿Bono? ¿Voque? ¿Qué es eso? ¿Qué escucha? Además, digo, por una cuestión de respeto, creo que el turista que llega a nuestra tierra, que tiene que recorrer kilómetros y kilómetros porque Uruguay está flanqueado por esos dos monstruos, esos grandes países, esos bobos grandes. Los bobos grandes, los tontones. Los bobos grandes. Cuando llega a nuestro país, o sea, resuelve llegar a el Uruguay, el turista debería, como mínimo, como una señal mínima de respeto, venir hablando el mismo idioma. Venir hablando el mismo idioma y además, y los países, por favor, los chilenos y todos esos países que tienen esos cantitos. Que no se le entiende. Que no hablen con ese canto. Es que no se le entiende. Es que basta poner un chileno a escucharlo. Y uno... Yo no le entiendo nada. Aparte, a la mitad me parece que estoy mirando una novela. Ya me tiene... ¿Qué? Le pido que repita. A veces realmente entiendo, pero para fastidiarlo... Le pido que repita. Más bien, pero es que aparte ya le digo, yo prácticamente trato de evitar, ya antes era el contacto. Claro. Ahora ya casi me gustaría encontrar un lugar donde no verlos. Y bueno, ahí está medida... Porque eso es que, ya le digo, son acentos que son irritantes. Y mire que uno es tolerante, porque vaya si uno es tolerante. Por favor, Uruguay, país de la tolerancia. Sí, tendrá tolerancia, pero la verdad... Pero hay cosas que ya se pasan. Se pasan de castaño oscuro. Me atrevería a decir esa expresión que es muy fuerte también. Sí, sí. Pero bueno. Su vida, pero es verdad. Creo es verdad que, lo que dice. Creo que hay que decirlo. Mario, otra de las noticias también de esta semana es una insólita medida que se llevó adelante por parte del Ministerio del Interior. La pata. Exactamente, de pata Dais. Yo creo que puede ser atribuible un poco a la falta de experiencia en el ejercicio del cargo. Primero, por su condición de que esta mujer nunca fue ministra. Y segundo, que es mujer. Claro. Entonces, las mujeres, se da esa doble condición. Las mujeres no están acostumbradas a ejercer el poder y a veces incurre con el espíritu maternal, sí. Que todo, por un lado es una excusa y por otro lado también es la justificación. Pero hay funciones y funciones aparte. Y bueno, esta señora está tratando de descomprimir las cárceles y... requisar todo lo que sea armamento exactamente. Que producen los reclusos. Exactamente. Y ha habido. Y permítame. Sí, digo, sí, para descomprimir las cárceles, no, de nada sirve hacer un traslado del recluso de un penal a otro, porque ahí realmente lo que estamos haciendo es trasladando el problema, claro. Pero no lo estamos solucionando de firme. Lo que Monóculo propone, y de aquí lo hacemos extensivos, es el uso irrestricto de armas. ¿Eso qué va a provocar? Que más allá de que... Primero que si está en la cárcel es porque es un inadaptado por algo social. Por algo está en la cárcel. Nadie está en la cárcel siendo inocente. A mí eso no me entra en la cabeza, no me entró nunca ni me va a entrar ahora. Aparte yo considero la cárcel, y creo que usted también, como un depositario de gente. Exactamente. Sacarse como un watercloak gigante. Exactamente. Y quienes son buenos, quienes se recuperan, no tienen necesidad de tener armas. Exactamente. Los más violentos son quienes apelan a las armas. Entonces, si nosotros dejamos que ellos tengan el control de las armas, lo que estamos logrando a el corto y mediano plazo es que la misma superpoblación genera fricciones más allá de lo razonable y además puede haber incidentes, motines, y de esa forma, con una o dos bajas por motín, estamos haciendo el mismo efecto de descomprimir las cárceles y realmente estamos descomprimiendo. ¿Por qué decimos eso? Porque si hay un hecho de sangre en la cárcel, no lo van a meter preso a la persona. Ya está preso. Ya está presa. Por eso. Y aparte, entonces, si hay un hecho de sangre en la cárcel, usted lo único que hace es limpiar. Exacto. Y ni siquiera uno. Limpian ellos. Otro. Entonces es una solución. Aparte, usted vio que en los motines... Uh-huh. Una de las cosas que se hace muchas veces son la quema de colchones, ¿verdad? Es verdad, y una medida que no entiendo, porque después se quejan que no tienen comodidad. Y sí, aparte además, yo no sé si pretenden, y mire, no sé si en algunos casos no les reponen los colchones, cosa que sería ya, porque si no yo voy a prender el somier de mi casa, Y a ver, que venga y la compañía. Que a mí venga la compañía americana que me vendió el sommier, que me reponga el sommier y lo pague la ministra. No tiene ninguna suerte. No tiene ningún sentido. Pero además, el humo que emana de prender fuego una colchoneta, como debe ser la que se pueden comprar ahí adentro, uh-huh. porque aparte de los supermercados que hay dentro de la cárcel tienen cosas muy, muy básicas. Y muy en precio, además. Es muy en precio. Es muy en precio. Es básico, pero es muy en precio. Sí, es funcional. Entonces, eso, el humo que larga, es altamente tóxico. Uh-huh. Entonces también. Usted de repente, en vez de tanta laraca y tanto abrir los pabellones y tanto llamar a la prensa y que vengan a tomar acá este que se cuelga y este que amenaza con que se corta, usted lo deja de una buena vez, que se saquen las ganas, que prendan fuego todo, cierra la cárcel. Y que se arregle. Y que vean, a ver si apagan, que apaguen. Exactamente, ya que tenemos ejemplos cercanos. En Brasil se tomó esta medida hace 6 meses, de repente. No, pero hace cuestión de 2 semanas hubo otro. ¿Hubo otro? Sí, y también. Claro. Y ahí se descomprime la cárcel. Eso se está aplicando a nivel mundial prácticamente. Son soluciones, amigos, son tips. Para eso claro, está Monóculo. Porque aparentemente, no sé, como que Daisy Tournée había recibido la notificación de que, bueno, los motines, la gente se peleaba entre sí. En vez de ver la solución, se ve el problema, ¿no? Plantean el problema cuando lo que salta a los ojos es la solución. Claro, está ahí. Rompe los ojos. Otra de las noticias que nosotros queremos comentar con todos ustedes es que a raíz del éxito obtenido en nuestro departamento inmobiliario, la inmobiliaria Monóculo, hemos ampliado nuestra cartera y estamos en este momento y le damos 15 minutos a la gente para que haga ofertas. Estamos poniendo ¿qué en la cartera de inmuebles? Estamos, bueno, aburridos también y traspasando las fronteras continentales, uh-huh. Estamos ya ofertando islas. Tenemos islas a la venta y la que está siendo ahora más la coronita, la que se está hablando, de la que se está chamullando en el momento, es la isla Gorriti. Exactamente. A partir de este momento levanta el martillo Monóculo y no lo baja hasta que no reciba una oferta tentadora y ustedes pueden ofertar en la sala de chat por la isla de Gorriti. Ya tuvimos una de la revista Caras. Ya tenemos la primera oferta. Ya tenemos la revista Caras. Aparte, aparentemente habría apoyo por parte del Escano. Es una cosa que ahí estamos viendo con los escribanos. Claro, sí. Para agilitar los trámites. Para agilitar los trámites. Una vez que uno haga la oferta, el compromiso de compra queda establecido y ya es suya la isla. Ah, no. Inmediatamente propietario. Se le da la llave. Y punto. Y es dueño. Usted va. Amo y señor. Amo y señor, hace lo que quiere en la isla. La isla de las gaviotas de Malvin, tenemos un problema, tenemos que construir los diques porque 2x13 llega muy adentro el agua. Sí. Eso es un temita que hay que resolver, pero ya también le decimos que va a ser la otra oferta. Estamos viendo gasificar toda la parte de la isla para matar así todas las gaviotas. Porque vio que también eso es un poco lo que está edificando, cortando la edificación. Y es que es muy feo, digo, lo decimos nosotros, mismo el personal que fue a trabajar en esto de la construcción del dique nos decía, el tema es que el gavioterío, no sé, cuando colgamos la ropa, cuando lavan la ropa, es imposible. Después no se la pueden poner. Claro. La ropa está limpia, pero son las gaviotas, claro, con esas costumbres que nunca entenderemos, no, que se encargan de ensuciar y hace prácticamente imposible. Muchos de los obreros nos pedían, yo me voy con, vengan a buscarme en 4 días porque yo tengo 4 días de muda de ropa. Sí, y claro, así es que estamos haciendo un poco la obra, llevando la obra adelante. Pero porque se va es imposible. Lenteciendo, pero enlentece tremendamente. Y además es un gasto más, digo, de todas formas eso lo elevamos después en el presupuesto y cierra. Pero hay que tener en cuenta ese tipo de detalles también, es que hacer negocios, quienes vivimos en el mundo de los negocios, siempre tenemos que dejar un capital como imponderables. Y este es un imponderable que estamos viviendo aquí en la isla de las gaviotas. Pero lo concreto es, la isla de Gorriti está en venta. Y aparte está chiche. Esa está como nueva. Está casi sin uso. Pipí cucú. Exactamente. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música y no se olviden, dentro de minutos, testimonios exclusivos de lo que nos tocó vivir en la zona de Gualeguaychú, en la zona de Fray Bentos. Estuvimos haciendo el ejercicio de paz. Exacto. Exactamente. Esa sería la palabra. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos. Muy bien. Wait it up. dejen de festejar. Llegó Monóculo. Ya hay oferta, Flavio. Tenemos este fiasco oferta, ofertaba $326 en efectivo. Upa. Taca, taca. Yo le hice gestos que, no, que, suba la que oferta. Tenía que subir. Y bien. Zoraide ahí ofrece 3 boleteras, un arrollado Kirch, la caja chica de la barraca de brigadistas. Eso los panchos, es buena plata. Eso es buena plata. Los panchos congelados todos y $324. Ahí, bueno, aparentemente los dos grandes interesados son Fiasco y Zoraide. Es que una isla. Es una isla. Una isla es una isla. Exactamente. Otra de los mensajes que ha llegado en la semana y queremos hacer acusar recibo es de John Tabassi. Si ustedes revisan la sección de link de www.monóculo.com, ahí hemos ingresado nuevos links con algún explicando un poco más a dónde apuntan esos links, y uno de ellos apunta a John Tabassi, que es actualmente DJ y que tiempo atrás fuera operador también de emisoras estatales del Sodre, y realizara y colaborara con Monóculo en la investigación, en la recreación de ciertos momentos, como el que ustedes pueden escuchar en la sección Emitidos, lo que nos tocó vivir en Plaza Maracaná. Desde aquí un saludo para John Tabassi y lo invitamos que apenas tenga una conexión, como la gente, se enganche en la transmisión, que será bienvenido. Totalmente bienvenido, como cualquier persona. Y también dentro de la sección Link hemos ingresado también el link que conduce a el sitio de ventas de Fiasco, donde ofrece, vende desde todo. Es como el emporio. Ah, mira qué maravilla. No de los sándwiches, sino de otras cosas, pero tiene de todo. Pueden visitar también el link de Fiasco y también el link de Meridiano Juvenil, un programa que tiene más de 30 años en la radio teledifusión, donde su conductor Deco Núñez recibir a quien les habla en ciclos hace, diría yo, 10 años o más, donde estuvimos haciendo algunas cosas y ofreció el espacio para hacer alguna cosa en emisoras abiertas. Estamos trabajando en ese tema y ya veremos si hay novedades y les informaremos en el momento. Ahora, con razón, ahora me salta también, ahora encuentro de dónde viene también su gruesa cuenta bancaria, Flavio. Porque es que son medios y medios. Ha estado trabajando en varios medios, ha estado cuchareando. Y no cuchareando, yo le digo la verdad, la plata me la llevo a paladas. Y bueno, está ahí, sí, bueno. Y te la trabajo. Está bien. Está bien, qué tanta cosa. Porque a veces. Aparte, alguien tiene que quedarse con la plata, también eso es una realidad. Porque además, ahora desde que está este gobierno al que nosotros apoyamos, se ha sentido como que hay una vergüenza de ser millonario. Yo no tengo vergüenza de ser millonario. Yo tampoco tengo vergüenza de ser millonario. Soy así porque me toqué, porque me tocó, porque me apoyaron. Totalmente mi familia, tengo conocidos y tengo una familia atrás. Y claro, naftalina, a lo largo de la historia, marca un poco la historia del Uruguay. Entonces, ¿qué tanta cosa? ¿Qué tantos temores? ¿Qué? No, amigos. El que tiene plata tiene, y el que no tiene, que se embrome. Y que no la tiene trabaje. Es porque no la ha podido hacer. Y si no la ha podido hacer es porque no ha sabido explotar sus talentos. Yo más personales. más de uno que me ha criticado, le digo, bueno, muy bien, si yo hice la plata así, me costó poco trabajo, pero ¿sabes qué? A vos te va a costar menos. Y ahí le tiro unos pesos. Se quedan calladitos. No abren la boca. Entonces. Hay silencios y silencios. Sí. A mí, para callarme, me tienen que poner una buena cantidad de dinero. Que la han puesto y me he callado. Pero sí, a veces sí. Con un cambio chico uno calla. Le digo que calla una tribuna. Pero ¿cómo? Por favor. Sí, será así. Así que queda dicho esto, que no, sí, no venía al sí, caso, sí. Pero es momento no, también igual, de decir la verdad. Igual porque uno tiene, son como broncas que tiene también. Sí, ¿no? Porque al final, porque al final también al final están como paviando con cosas que esto y lo otro. En definitiva, uno, el abanico está ahí, tendido. Por eso, qué tanta cosa. Bueno, Mario, otro de los temas, justamente a raíz de la situación económica que vemos que cada día está mejor, una de las noticias que circuló esta semana, salieron a la luz datos, cifras sobre los beneficios de tener una familia numerosa. Podemos recapitular un poco la información e ir a en qué situación se encontraba de repente una familia que tenía dos hijos hace 4 años, cuando percibía del Estado, y cuando decimos Estado decimos todos nosotros que conformamos el Estado, un aporte, una, no digo indemnización porque no es la palabra, sino una ayuda o una campaña de fomento de el tener hijos. Es que eso es el primer mundo también, Flavio, el es que verdad. Todos vayamos poniendo el peso para la educación. Entonces usted lo que yo, usted preguntaba, la familia con dos hijos, por ejemplo, hace 4 años. Y bueno, el problema era, aparentemente, el problema era que si usted tenía un hijo, usted tenía que anotarlos en asignaciones familiares, ¿verdad? Uh-huh. Y de acuerdo a lo que usted, en ese momento, perdón, hace 4 años, usted se le asignaba un determinado dinero, un monto determinado. ¿De cuánto? Para la asignación familiar. En ese momento llegó hasta los 260 pesos. 260 pesos, escucharon bien, 260 pesos por cada niño. Por cada hijo, eso en una cifra así, al vuelo da cerca de 10 pesos por día. No es poca plata. No es poca plata para la educación de los niños, todo. ¿Verdad? Exactamente. Porque con esa plata usted lo educa, lo viste, lo alimenta. Lo manda. Bueno, lo manda, perdón, el transporte, por ejemplo, no se tiene que olvidar porque viaja, seguro, está totalmente subvencionado. ¿Y hoy por hoy cómo es? Hoy hay 100.000 nuevos niños que reciben este beneficio. ¿Y cuánto están recibiendo? Y hoy se ha hecho una... Y las cifras que uno escucha realmente son monstruosas, y a su vez cuando se entera de lo que esas cifras monstruosas significan, se entera de que la cosa es mucho mejor de lo que uno siempre se imaginó. Lo bien, veo que usted se imagina que... Usted sabe que en el Uruguay estamos bien. Es verdad. Y pero, sabe que estuvimos bien. Pero si usted se entera y ve los datos, sabe que es mejor. Sabe que está mejor. Totalmente. No bien, sino mejor. Mucho más mejor. Porque además, por ejemplo, hoy hay una diferenciación según los ingresos de la familia. Entonces, en los casos de los más necesitados, se les da hasta 1.000 pesos. 1.000 pesos por hijo. 1.000 pesos por hijo para la educación. Y atenti, con eso usted puede... Yo no sé cómo está eso en realidad. Yo lo iba a alargar y no sé si todavía está terminado de limar o no. El tema es que usted, por ejemplo, puede anotar a su hijo en el British. Igual recibe. Sí, sí. O pagarlo con eso mismo incluso. Usted con eso ya le va pagando. 1.000 pesos recibe por hijo. Y lo si que usted le sobra, está en una situación complicada. Y lo que le sobra lo manda a la olla, lo vierte a la olla, o lo vierte en vestimenta, mejora del hogar, lo que usted quiera con el dinero, lo pone, lo invierte, lo hace producir. Exactamente. ¿Y por qué decimos matrimonio con hijos es una solución económica? Porque sabemos, las cifras así lo indican, que las familias de menos recursos son las que tienen más hijos. Exactamente. Por ahora, tomando en cuenta estas cifras, podemos concluir sin especular, sino con cifras reales, es que quien tiene 5 hijos, por ejemplo, está recibiendo 5.000 pesos. No, y además realmente no tiene el mismo gasto. Digo, si uno tiene que alimentar a una persona, tiene un costo. Pero si alimenta 2, no es el doble. No. Y si alimenta 5, si no alimenta es el quíntuple. Exactamente, es casi es nada. Son como casi dos. Son dos y poquito. Uno lo que gastaría en 2 y le quedan 3 de arriba. Exactamente. Desde aquí celebramos. Y sí, desde luego, es un abrazo inmenso a todos esos nuevos niños que van a recibir, además, que van a acogerse a este nuevo beneficio. No son pocas las cifras de familias que tienen sus hijos inscriptos en asignaciones familiares, ya que estamos hablando de 300.000 personas. O sea, el 10% de nuestro país recibe... La tiene de arriba, la tiene regalada. Además, vamos hay a que decir ver las cosas como son. Aparte hay que ver también la productividad de todo eso, porque usted hacía mención de los sectores más carenciados, que son los que tienen más hijos. Uh-huh. porque también en cierta medida usted piense que usted, si está medio corto de guita, cuanti más hijos tenga, usted tiene que de repente soportar, a partir del primer hijo uno tiene que bancar, se le diría 6 años de ver cómo se rebusca ahí más o menos, ir tirando de repente con lo de la asignación familiar, pero porque después a los 6 años usted ya lo manda a los ómnibus. Y es como una jubilación. Usted aparte ya los puede mandar a trabajar. Hagamos una progresión. Uno tiene el primer hijo, vamos a poner un caso extremo, a los 30 años. Hasta los 35 tiene un hijo por año. Tiene 5 hijos. A los 35 años, uno se desvincula de lo que es trabajo. A los 5 años ya tiene uno que está laburando. Vive de las asignaciones familiares y eso tiene 18 años más para cobrarlo. No, eso es una papa. Es verdaderamente, es como jubilarse con 35 años. Exactamente. Tener 5 hijos y tenerlos en asignaciones familiares es establecer la jubilación. Es la jubilación hoy. Exactamente. Desde aquí celebramos esta medida y convocamos a que la familia cada día tenga más hijos porque es negocio. Y además tenemos que poblar nuestra patria. Tenemos que mandar criaturas a correr por los pastos. Exactamente. Amigos. Llanura y plenillanura. Ahora sí, amigos, la espera terminó. Nosotros vamos a suspender momentáneamente la emisión de imágenes de Steadicam, pero ustedes no actualicen su navegador ni nada por el estilo. Está funcionando correctamente y vamos a emitir en exclusiva para el mundo desde monóculo.com lo que nos tocó vivir en la zona de Gualeguaychú y Fray Bento. Exactamente. Vamos a poner música, como le decimos, suspendemos momentáneamente la emisión de imágenes y vamos a mostrarles lo que pudimos registrar y el testimonio hablado, lo que nos tocó vivir en Gualeguaychú. Exactamente, los convidamos a hacerlos y les rogamos realmente que lo hagan porque no se van a arrepentir y aparte es una manera de estar un poquito, unas horas más con nosotros también y transmitirles lo que fue nuestra tarde de hoy, que fue espectacular. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. A ver si anda el micrófono. Hola. Hola, hola. Ahí se mueve, ¿no? Sí. Dígame, ¿usted me escucha con los auriculares? Yo lo escucho perfectamente. Mario, amigos, se les estamos diciendo, ¿qué le pasa? Estamos tras. Se mueve adelante, se mueve la cabecita. Yo qué sé, está nervioso. Estamos todos nerviosos, amigos de Monóculo. Estamos en la zona de. El puerto de Fray Bento, más precisamente en el puerto de Nueva Palmira, recientemente inaugurado por nuestro presidente, y vamos a empezar a hacer una visita, una recorrida sobre el territorio marítimo uruguayo, porque ha circulado la información de que estamos con riesgo de ser invadidos por los piqueteros argentinos. Exactamente, qué linda agua, viste lo que es el agua del río. Es realmente fabulosa ese río color león. Es que dan ganas de zambullirse. Yo voy a poner la manito un poquito. Cuidado, mire que el agua lo puede cortar, Sosténgame que. ¡Opa! ¡Oh! Mire lo que es eso, Flavio. Usted vio eso, lo que estamos viendo ahora en la ciudad de Gualeguaychú, ¿verdad? Es exactamente Gualeguaychú. No vemos ningún contingente de ningún tipo. Está la costa está en paz. Y los brigadistas que nos están acompañando en este momento están realmente relajados, viviendo un momento de encuentro, de camaradería entre todos, porque lo importante en este caso es proteger nuestra patria. Exactamente, acá estamos patrullando y yo le comento una cosa, ahora que lo que estoy viendo acá, todo este bosque, qué impresionante, qué cantidad de terreno mal utilizado que tiene. Mal aprovechado. Exactamente, yo digo, a veces uno se dice la contaminación. Más allá de que puede llegar a contaminar, y si contamina esta planta, no hace nada, si les sobra terreno que no aprovechan, por favor. Aparte hay una cosa que es diferente la contaminación de una fábrica a la contaminación de una planta. Exactamente. La contaminación de una planta necesariamente siempre es diferente. Es otra cosa. Aparte le digo una cosa. Ahí pasamos por la zona del puente. Acá yo sabe que una vuelta me tiré acá. Yo una vez me levanté en la lancha y me pegué en la cabeza. Bueno, lo que pasa es que usted es muy alto, Flavio. Exacto. Y a mí lo que me pasó fue la inversa. Yo me tiré de ahí con la soguita para rebotar. Ay. Y claro que yo lo usaba eso en Estados Unidos. Claro. Y me pegué un chapuzón de novela. Paula se mataba de risa todo el tiempo. Impresionante. De verdad, siempre lo menciono, Paula. Siempre, cómo me gasta. Sí, bueno. Cómo me gasta. Qué impresionante, qué paisaje espectacular. Realmente. Calma total en la embarcación de monóculo que está recorriendo el espacio marítimo. Vemos ahí. ¡Gile! ¡Gile! Ahí le tocamos bocina. ¡Ahí va! ¡Gile! La pinta que tiene, por Dios. Esa es la anchita. A este la agarramos ahora. Mira, ese es el progreso que quiere, ¿no? Claro, tanto problema. Vamos a acelerar, Mario. ¡Ay, Yanni se ve! Amigos, testimonios exclusivos de lo que nos tocó vivir hoy en Gualeguaychú. Total paz, armonía. Otra vez, acá hay una cosa que es clara, digo. ¿Hasta que te parió? Los pueblos no son tontos. Y Gualeguaychú no deja de ser un pueblito frente a un país como Uruguay. Exactamente. Organizado. Exactamente. Que hace frente a cualquier evento. Y que aparte. La hermandad entre los pueblos también nosotros la celebramos, ¿no? Desde a pesar siempre. De su inferioridad. Siempre que tengan el lugar del hermano menor, son bienvenidos en Uruguay. Exactamente. ¿Viste este tipo que está acá adelante con los lentes? Vos sabés que me tiene medio preocupado, ¿está? Porque yo no sé por qué. Porque nos escucha hablar y se baja los lentecitos, mira para el costado. Yo no sé si no hacerle seña de repente a uno de los brigadistas. Yo lo que creo de tirarlo para abajo de la lancha. Mario ve que estamos con la cámara, quiere salir. De repente es eso, pero yo le digo, lo único que le falta es bailar. Ahora se quedó más tranquilo. Qué maravilla. Acá estamos más tranquilos. Por fin, tierra firme. Permítame besar el suelo patrio. Suelo oriental. Uruguay no va. Qué lindo. Nosotros estamos preparando una fiesta para contrarrestar todo lo que puede ser la violencia. Si es con violencia, no tenemos pereza. No tengo moneda, perdóname. Pero también tenemos la capacidad de compartir la cultura de nuestro pueblo oriental con todos y cada uno de los asambleístas si vienen en forma educada y comparten. Y se dejan de tontas pasiones y comparten con un país que antes fue hermano y ahora es vecino. ¿Qué haces acá? ¿Estás mirando? Mario en este momento está iniciando una conversación con una logareña. Pero son rutas, trátele de sacar el teléfono, Mari. Perfecto. No, nosotros acá estamos con una amiga. Y venimos por ir acá, pero largamos todo. Sí, tiene Montevideo. Sí, tiene familiares ahí en Montevideo. Yo le pregunto ahora, le digo. No, a mí tampoco me gusta esta música. Hay tristeza en las calles, estamos laburando acá para cubrir, hacer la notita. No pasa nada, pero hacemos un poco como que sí pasa. Ya sé. Pero es por internet, tampoco. Sí, no pasa nada. Aparte vos no te va a ver nadie. Te vamos a ver nosotros. No te pongas nervioso. Anda, ya buscamos una Coca-Cola. Ya traemos una Coca. ¿Qué, cómo suena? Emocionante, amigo. Lo que nos toca vivir aquí son nuestros principales cantautores de la República Oriental de Uruguay que están ofreciendo un ejemplo de civismo, de calidad. Aparte, qué maravilla. Usted vio. Y serios, como la me gente, gusta a mí. Sí, el artista es serio, es un trabajador del arte. Qué impresionante. Aparte, usted vio cómo suena el grupo en vivo. Es, parece que fuera mucho más que dos, ¿vio? No, es impresionante. Yo no sé cómo. Yo de acá, es impresionante. Quiero ver al Pepe Guerra, que creo que es el que le da los tambores con los dedos. Parece que toca la guitarra y tamborilea con los dedos del pie. Claro. Con el pulgar, ¿verdad? Que el pulgar lo porque el hombre es de afuera. Claro, tiene mucho más desarrollado. Ah, no, aparte lo tiene desarrollado y lo tiene calloso. Claro, y ahí golpea seco, por eso suena seco. Ve cómo suena. Sería la marcha del. La coca, ¿eh? Tiene que yo estoy medio pelado. Yo sé, pero coca después hay que. Quiero ahora centrarle con. Si de repente las pongo en el helicóptero con un mar, de repente. Le hacemos en un martillo de la casa. No se regala. A mí es realmente da verdadero gusto y placer compartir este momento. Impresionante. Aparte, usted vio con. ¿Cómo se ve? Está acá en Barraca de Brigadistas. Habla Zaide, estamos completamente emocionados por el valor que están demostrando. Gracias, jefe. Un agradecimiento de Zaide. Aparte, después de haber probado sus arrollados, conocer su voz. Impresionante. Aparte, ningún problema técnico. Hasta las lágrimas. Ustedes que nos han ido hinchando de a poquito hasta devolvernos. Vamos a hacer silencio para recibir esas palabras. El público responde en buena forma. Sí, sí. Inmediatamente se acopla a nuestro pedido. A esta casa que es la patria y que a la cual tendremos que abrir las puertas, las ventanas para que entre un aire nuevo a purificarla. Nosotros. Nosotros los cantorcitos de antes, de hoy y de siempre, de voces sencillas y desafinadas, pero empuñando el corazón hoy, empuñando la razón de los humildes, aquellos que son y serán los dueños del mañana. Estamos hoy para cantar como ayer, como hoy, como siempre, de esta casa, este suelo patrio desde el cual nunca tuvimos que salir. Qué lástima no vinimos a ayer, Flavio, que cantaron también. Ustedes son los que nos han traído, ustedes son los que nos han hecho vivir en estos años. ¿Este quién es? No solamente sí, a nosotros, que nos está agradeciendo a nosotros Monóculo porque somos los que están hoy presentes aquí también. ¡Vamos arriba, Braulio! ¡Vamos arriba, Monóculo! ¡Esa! Las ganas de cantar son infinitas. ¡Cantá entonces! Canto también es infinito. Pero pedimos solamente a la emoción que nos permita cantar y compartir con ustedes, como antes, estas canciones queridas de la patria. Sí, bueno, ahora sí, se larga con todo. Eso sea. Amigos, realmente conmovedoras las palabras de los olimareños aquí en esta reunión de uruguayos para uruguayos. Exactamente, aparte, esto es como Let It Be de los olimareños. Ahora sí, vamos Mario. Lo nuestro es la información. Bueno. Espere que me voy a abrochar el cinturón, Flavio. No me arranques así a lo loco. No, no podemos perder tiempo, Mario. Pero, vamos. ¿Esto va acá enganchado? ¿Se engancha acá? Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Chiquilina, suba. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! ¡Se me hace un vacío! ¡No sé manejar helicóptero! ¡No me diga eso ahora! ¡No sé! ¡Ay, Dios mío! ¡Opa! ¡Ahí nos va a tomar! ¡Opa! ¡Opa! ¡No, Flavio, espera un poquito! ¡Ay, se me cae la moneda! ¡Opa! ¡Ay, se me cayó la... tenía plata, ahora salta, ¿eh? Mire, ¿y ahora cómo la levanto? ¡Qué disparate, Flavio! Yo no sé cómo hace usted para... ¿Este botón para qué será? A ver. No tengo ni idea, apriete. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡No, no despliegue esa velocidad! ¡Por favor, Flavio! Por favor, pare un poquito, Flavio. No, vamos, querías saltar, ahora vas a saltar. ¡Ay, los ravioles! ¡Por Dios, Flavio! Realmente estamos en el espacio aéreo, está totalmente cubierto. Monóculo para el mundo, informando la situación que nos tocó vivir y nos toca vivir, y no pasó nada. ¡Los argentinos se arrugaron! Sí, que también, ¿qué quiere? Usted mire cómo está la demostración de pilotaje que está haciendo, Dios mío. Es impresionante. Yo acá los botones los tengo que parezco Schwarzenegger, mire. Ahí, tranquilo, Mario, yo le digo. ¡Dispare! ¡Apriete! ¡Ahí va la 8! ¡Opa! ¡Aprende de nuevo, Mario! ¡Opa! ¡Juegos artificiales gratis! ¡Esa! Ya le dejo los comandos, deja, Mario. Deja comandar a mí, déjamelo a mí un poquito, a ver. Ay, vamos a cambiarlo acá. ¡Ahora sacar la alarmita! No, déjeme, ya lo tengo, creo que lo tengo viendo. El otro. El que va para arriba, el que va para abajo. Sí, no, el otro para la izquierda o para la derecha. Para acá. Para el otro lado. Para acá. Para la otra derecha. Usted me dice para la izquierda, Flavio. Entonces me está enloqueciendo. Cuidado. No, pero yo no tengo bien, ¿eh? Ahí vamos bien. Quiero mantener en curso. Ahí vamos. Ahora les vamos. Yo le digo una cosa. Me gustaría tirarle una bombita a mí también, ¿eh? Cuidado el árbol. Cuidado, Mario. Tírese. ¡Tírese! ¿Para dónde? Amigos, ser dueños de nuestro propio destino, ser... Hemos salido mismos, con vida de un pequeño accidente. Mario, ¿cómo estás? Qué muerto, Flavio. No, que va a estar muerto. ¡Qué susto! ¡Por Dios! Por suerte no pasó nada, fue solo el helicóptero. Nosotros estamos bien, amigos, y ahora sí vamos a celebrar y a festejar con los olivareños para cerrar. Vamos a ver si encontramos a la chiquilina para reponernos de esto, Flavio. A ver, acá que tengo, me parece que me golpeé acá. Sí, yo tengo. Fíjate ahí. Mira, acá tiene como... Vení, no sea vos. Tiene como abierto, Flavio. Mire que tiene... Límpiese. No, pero es de repente... No, lo que pasa es que eso, digo, para nosotros que hemos recibido balazos no es nada. Es un raguño. Por ser de la... No. Gritos en dormidas gargantas, rumbo a donde van retumbar. Muchas soledades se juntan, muchas soledades a un hombre. Muchas voces con nombres, abre las tinieblas se juntan. Levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche y levantan de la noche Bueno, caballo. Yo voy a aplaudir con las manos despacio porque me quedó lesionada una, me quedó doliendo la palma. Ahora le digo que cuando caí me apoyé con la otra. Ahora, ¿quiere que le confiese algo? ¿Sabe que estoy teniendo como una erección de dedos? Con los dos dedos que tiré las bombas me quedan como erectos los dedos. Sí, no es para menos. Es impresionante. ¡Buena! Perdóneme que le pateé ahí, Flavio, el cable. Mario, apagamos porque ya mire que ya no tiene casi batería. Amigos, esto es todo por hoy. Nos despedimos. Gracias por estar. Nos reencontramos el próximo domingo. Ustedes, como siempre, son los beneficiados del trabajo que realizamos durante la semana. Bueno, pero aparte, pudieron, muchas gracias por compartir lo que fue una vivencia realmente impresionante. Ojalá ustedes hayan podido vibrar. Vamos a ver acá. Sí, realmente según lo que decían los escuchas, realmente estuvieron viviendo con nosotros las emociones porque fueron impresionantes, minuto a minuto, lo que nos tocó vivir. No saben lo que fue viajar en helicóptero piloteado por el compañero. Una experiencia nueva, pero que bien vale la pena. Ahora, ¿vio qué rápido que agarré yo la mano para el aterrizaje? Perfecto, ¿no? Y ya estamos en tiempo y forma. Realmente lo felicito. No, madre. Por favor. Amigos, saludos para todos ustedes. Nos estamos encontrando el próximo domingo. Recuerden, visiten www.monoculo.com, donde se van a enterar de lo que sucede, lo que sucederá en el mundo, en un solo portal, una sola dirección para ver. Exactamente, un lugar para todo. Exactamente. ¿Quiere despedirse? Bueno, por supuesto, a toda la audiencia, ojalá hayan disfrutado del trabajo que realizamos, y bueno, los esperamos el próximo domingo, desde luego. A partir de las 21 horas. Después queda este programa disponible para bajar, vamos a tratar de hacer algo y levantar este documento para que ustedes puedan revivirlo en el correr de la semana. Nada más, muchas gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo domingo. Muchas gracias. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.